En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, en el 101.4. Saludos también a todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Muy buenas tardes. Este sábado en Mestalla, a las 6:30, se disputa el partido de las urgencias. Un Valencia que ayer cayó eliminado de la Copa del Rey, atropellado por el Sevilla, que ya ganaba en la primera parte por 3-0. Y es que cuando se tira la copa, se tira la copa. Javi Gracia no apostó por la copa poniendo un 11 plagado de suplentes y chavales jóvenes, poco más o menos lo que hizo Jorge Almirón en el partido frente al Rayo Vallecano. Con los dos equipos apeados de la Copa, con el Valencia a 2 puntos del descenso y el Elche en zona roja, pues con esos dramas y urgencias se disputa el partido el próximo sábado a las 6:30. Desde las 6 te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Hoy el jugador más caro en la historia del Elche Club de Fútbol, es decir, Raúl Guti, reconocía que inconscientemente cuando saltan a cada partido sí saben que están en una situación difícil, en una dinámica mala, y que para cambiar eso hay que agarrarse a una victoria. La plantilla se agarra a una victoria en Mestalla. Decía, necesitamos una victoria para dar la vuelta a la situación, y que la victoria llegará si no bajan los brazos. Reconocía el futbolista que el ambiente en el vestuario es bueno, que hablan con Almirón y que evidentemente trabajan para revertir esta situación. Raúl Guti. Bueno, el ambiente es bueno. Yo creo que los compañeros intentamos evadir todo lo que hay fuera y nos centramos en nuestro trabajo, que es jugar a fútbol y hacerlo lo mejor posible. Lo vuelvo a repetir, llevo toda la rueda de prensa diciendo lo mismo, la situación es complicada, somos conscientes de ello, pero nosotros trabajamos día a día para revertir la situación. Obviamente el equipo habla, con el míster hay charlas y claro que intentamos ayudar y aportar cada uno todo lo que puede y más. ¿Las cosas no están saliendo como nosotros queremos? Obviamente no, nosotros lo sabemos. Pero para eso mismo tenemos este sábado un partido vital para nosotros y como he dicho, revertir la situación cuanto antes porque esto se pasa muy rápido y obviamente todo el mundo sabe que la primera división es muy complicada, pero como he dicho también, con un partido que ganes todo cambia y el equipo volverá a coger esa confianza que tanto necesita. Pero hay que ganarlo, y el Elche no gana en Mestalla desde hace la friolera de 55 años. Es cierto que muchos de esos 55 años no se han enfrentado porque no han coincidido en la primera división. Pero si a algún Valencia se le puede meter mano, es a este, desnaturalizado, desprovisto de sus mejores jugadores, en plena y profunda crisis institucional. No será fácil, pero si en algún momento se puede ganar en Mestalla, es el sábado. Pero el Elche tendrá que cambiar y mucho respecto a los últimos partidos. Sigo diciendo lo mismo, el espejo debe ser la primera parte frente al Valladolid. Y por supuesto ser un equipo mucho más ambicioso, intenso y agresivo. Con esas premisas sí podríamos ver a un Elche que pueda ser capaz de ganar allí. Pero todo eso lo tiene que orientar, mandar y ordenar Jorge Almirón. El Elche confirmó ayer por la tarde la marcha de Patricia Rodríguez, que abandona la dirección general después de 20 meses en el cargo y también su puesto como consejera. En un comunicado en las redes sociales dice que he decidido buscar nuevos horizontes una vez alcanzados los principales objetivos. Y se mostraba agradecida al anterior propietario, al que la fichó, José Sepulcre, y al nuevo con el que he trabajado, Cristian Bragarnich. Por cierto, que el argentino sigue en su país. Su silencio y su ausencia en el momento más crítico desde que llegó desatan todos los rumores y especulaciones, hasta el punto de que ya mucha gente se pregunta si es que va a dar la espantada y va a devolverle el club a Sepulcre. Lo cierto es que no es normal que cuando más hay que remangarse siendo la cabeza visible, pues no estés en la semana en la que hay que cerrar fichajes, en la que tu equipo ha tocado fondo o está empezando a tocar fondo en la zona roja de la clasificación, y da la sensación de que no está, pero sí se le espera antes de que se cierre el mercado invernal de fichajes. Decía el 30 del 10 de 2020, en la única entrevista que no dio a los medios locales, sino al club, que en diciembre iba a presentarse en sociedad ante los aficionados y los accionistas. Lo recordamos. Hace unos meses que venimos trabajando en un plan estratégico que seguramente, junto con la dirección general y la gente que me acompaña en este proyecto, presentaremos antes de fin de año, para que la gente pueda saber a qué apuntamos y qué trazamos. Pues no se ha presentado a final de año ni a principios del año y no ha dado ni una sola rueda de prensa, ni se presentó en su día, con lo que evidentemente fue una gran falta de educación ante su masa social. Bueno, pues así de momento se escribe la historia. Yo no sé lo que hará en un presente y en un futuro, pero de momento mentira sobre mentira, como que la afición puede estar tranquila. No lo está, está muy intranquila, son algunas de las frases que leo literalmente de aquella entrevista, o como que su objetivo es acercarse al abonado, acercarse al aficionado. También un poquito tratar de acercarnos un poco más al abonado, al hincha, al fan ilicitano, a tratar de darle poco a poco mejores herramientas para que se pueda comunicar con su equipo, tratar de mejorar zonas del estadio para que cuando vengan puedan disfrutar de otra manera. Una cosa son palabras huecas en este sentido y otra realidades. Lo cierto es que, como digo, esa intranquilidad no es solo del entorno blanquiverde, sino también de los propios trabajadores del Martínez Valero. Desde la dirección deportiva, Nico Rodríguez, sabemos que no paran de presentarles o de mandarle ofertas de posibles jugadores para fichar, pero, insisto, hasta última hora, si es que llega, no veremos fichajes. Por no hablar de que hay jugadores que están con la mosca detrás de la oreja, con la avispa y con la abeja, porque saben que se les va a presentar la salida. Pero no es lo mismo que te la presenten en el 1 de enero que el 31 o el 30 de enero. Bueno, así se están cociendo las cosas en el Elche Club de Fútbol, de cara a un partido tan importante. Lo son todos para el Elche, para un equipo que está en descenso. Cada partido va a ser una auténtica final. Abro escaparates y volvemos enseguida. El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión.

de verlo en el campo si no lo haces habitualmente. Esto se entrena cada día. Y lo que se entrena es lo que se juega. Los equipos juegan como entrenan. Y juegan con la personalidad de sus entrenadores. Y si un entrenador es aguerrido, sus equipos son aguerridos. Si un entrenador es un técnico, pues más tranquilo, sus equipos son más tranquilos. Y esto es así. No es fácil, por no decir que es casi imposible, que de un día a otro o de una semana a otra, en 5 días, un equipo cambie tan rotundamente. Y más cuando estás en una crisis galopante como la que está el equipo. Y el Elche está en una crisis evidente. ¿Que este es su hábitat natural, el de la zona del descenso? Sí, no te voy a decir que no. Pero ha demostrado, cuando menos argumentos tenía, cuando los fichajes no se habían incorporado, cuando el equipo no había hecho prácticamente ni pretemporada. Ahí demostró con mucha menos presión, porque acababa de empezar esto, era un equipo más suelto y un equipo que rezumaba más alegría. Ahora es un equipo que, sin perder su estilo y su filosofía, la de querer salir jugando desde atrás, es un equipo que prácticamente no llega al área rival, llega una vez o dos por partido. Así en primera es dificilísimo, aun teniendo el 100% de efectividad, que evidentemente el Elche no lo tiene, aunque tiene un buen tanto por ciento de efectividad. Pero está años luz de la mayoría de rivales en cuanto a ocasiones de gol. Entonces es difícil ganar partidos así. Por eso estamos viendo que o Almirón, o cambian Almirón, o Almirón tiene que cambiar al equipo. Así, de esta manera, no se va a llegar a la meta de la permanencia. Sinceramente no sé si Almirón tiene un ultimátum o no. ¿Para qué vamos a engañarnos? Como es imposible hablar con el dueño, no hablan ni los del club. La comunicación es nula y es una de las cuestiones por las que la directora general ya no es directora general. Patricia Rodríguez, ayer se confirmó el su marcha. Que, por cierto, apuntan desde Granada que podría tener una oferta del Granada. Pues nada, que le vaya bonito. Que tenga suerte. Pero el problema del Elche lo tiene aquí, en su casa. ¿Será capaz Jorge Almirón de reflotar la nave blanquiverde, de sacar esto adelante, de darle un cambio radical? Pues tiene que hacerlo. Y por otra parte, bueno, pues veremos en qué medida el dueño, el propietario, el accionista mayoritario, es capaz al final de traerle, no sé si 5 fichajes, porque pedía 6, 5 o 6, uno ya lo tiene, pues de aquí al lunes cada vez queda menos, y nadie sabe, nadie contesta de los jugadores que se van a marchar, si es que se va a marchar alguno, aunque todos los tenemos en la mente, y de los que van a venir. Evidentemente, cada vez hay más nombres, pero tiene pinta de que Bragarnić va por un lado y Nico Rodríguez por otro. Con lo que se demuestra que cuando no se juega en equipo es muy difícil que las cosas salgan. Ojalá nos equivoquemos, porque la ausencia y el silencio de Bragarnić en el momento más crítico desde que se hizo cargo de la entidad no son precisamente, yo creo, que las mejores señas de identidad. Ahora es cuando hay que estar. Ahora es cuando hay que remangarse. Ahora es cuando hay que demostrar de verdad que aquí estoy yo y quiero que el equipo crezca, y todo lo que vendió, todas las promesas que hizo el 31 de octubre, que de verdad no sean palabras huecas, vacías, o en este caso mentiras, porque ni se presentó en su día en 2019, ni ha presentado su proyecto, como él mismo anunció en octubre, en diciembre, 2 meses después, 0, y tiene pinta de que esto va a seguir así. El problema es que, conforme pasan las semanas y los días, cada vez crece más la incertidumbre y la alarma de si este hombre lo que va a hacer es largarse y yo creo que no es tan sencillo. Tendrá que vender, en todo caso. Ojo, no estoy diciendo que esto vaya a pasar. Digo que ya empieza a escucharse la rumorología. Por cierto, para los que piensan que es que no le está pagando a Sepulcre, porque recordemos que los cerca de 22 millones de euros que le costó finalmente el club para pagarle a Sepulcre más resto de accionistas, lo pagaba en 8 años a día de hoy está al día. Bragarnić. En eso, ni un pero. Pero es cierto que hay sensación de que el próximo pago puede haber problemas. Pero a día de hoy está al día, como en la deuda también. Veremos ahora a quién pone como director general. En principio Alejandro Martínez, que es una de sus manos derechas y consejero, podría ser el que asuma ese cargo. Pero no olvidemos que el verdadero motor de la entidad es el deportivo. No es lo mismo estar en primera que en segunda división. Hay una diferencia abismal. Por tanto, vamos a ver si el equipo es capaz de sacar esto adelante con Almirón. Pues si tiene que ser con Almirón, fantástico. Pero que lo hagan ya. Necesitan ya una victoria urgente para ese encuentro. Un encuentro en el que el técnico, veremos si modifica en algo el equipo, si juega otra vez con tres centrales y dos carrileros, si mete a Tete Morente y quite a Víctor, si vaya usted a saber. Que elija a los mejores, pero sobre todo que los dote de esa intensidad, agresividad y mucho fútbol, todo el que puedan dar. Que no se obceque con sacar el balón desde atrás por sistema, solo cuando se pueda. Parece mentira que nosotros tengamos que estar hablando de esto. Es algo que ve todo el mundo, ¿eh? No solo periodistas y aficionados, cualquiera. Está muy bien jugar desde atrás, juego asociativo, tiki-taka, fantástico, y a mí me encanta. Pero hombre, que tenga un principio y tenga un final, que no sea solo para llegar al centro del campo y volvemos hacia atrás. Eso es un fútbol ficticio, eso es un fútbol de mentira. Al final el fútbol de verdad es el que llegas al área, que es donde pasan cosas. Y claro que hay que defender bien, pero hombre, también habrá que atacar, habrá que ser ofensivo. Si no llegas a portería es imposible ganar, y menos en primera división. Le preguntamos a Guti cómo está en estos momentos el equipo, cómo está el vestuario. Si están unidos, si están a la idea de Jorge Almirón. La verdad que la primera pregunta, yo creo que el equipo está bien. Sabemos la situación en la que estamos ahora mismo. Es una situación complicada, muchos partidos sin ganar. Pero obviamente el equipo está unido, que es lo más importante. Y bueno, nosotros seguimos trabajando día a día. Los partidos no están saliendo como nosotros queremos. Ya lo que hay que hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo. Y yo creo que los partidos, si seguimos así, llegarán por sí solos. Y las victorias tendrán que llegar también. No, querido Raúl Guti. Si seguimos así, las victorias van a llegar por sí solas. No. Si seguís así, no van a llegar las victorias por sí solas. Llegarán las derrotas por sí solas. Si seguís así. Ahora, si cambiáis, yo no estoy hablando de un problema de actitud. Nunca lo he dicho esta temporada. No me lo ha parecido. Otra cosa es que corran con sentido o jueguen con sentido, táctico. Los jugadores hacen lo que les pide el entrenador, pero eso no está funcionando, por lo menos en los últimos 3 meses. Y jugando como hasta ahora, una cosa es no bajar los brazos. Tengo claro que no los van a bajar. Pero si siguen como hasta ahora, los resultados yo dudo mucho que lleguen. Otra cosa es que dice, bueno, es que contra el Barça, contra el Valladolid, mira, perdimos o empatamos, pero es que terminamos el partido dando 2 balones al palo, arrinconando al rival, ole, ole y ole, y te aplaudo. Pero no, el Elche, las pocas veces que se pone por delante, se atrinchera atrás. ¡Error! No está concebido este equipo para ser pues el Getafe de Bordalás, por ejemplo, para saber defender los resultados. No sabe cerrar los partidos, lo vimos el día del Valladolid. Si tienes que morir, si tienes que descender, que sea con las botas puestas, que sea siendo valiente. Vamos a por el rival, vamos a por el partido. Oye, y si se ve que has ido a por el rival y son superiores a ti, porque en la mayoría de los casos lo son, por presupuesto, por plantilla, pues habrá que aplaudir. Y darse cuenta de que esta es la realidad. Este es el equipo que tienes y no aspiras a más. Pero, hombre, algo más de lo que estamos viendo últimamente sí hemos visto en los primeros 6 o 7 partidos. Raúl Guti, ¿confían en la idea de Jorge Almirón? ¿Confían en la filosofía del técnico argentino? Sí, por supuesto que sí. Al final, nosotros la temporada la empezamos bastante bien. Nadie se esperaba ni mucho menos lo que hicimos y hoy en día pues estamos a 2 puntos de la salvación con 2 partidos menos. sí que es cierto que tiene razón, pues que los partidos no están yendo como todo el mundo quiere. Llevamos muchos partidos sin ganar y bueno, y al final esas malas dinámicas y esas malas rachas, pues es complicada salir de ellas. Pero bueno, este sábado tenemos una nueva oportunidad muy importante frente a un rival que a priori es para estar arriba. Pero bueno, al final está en los puestos de abajo también como nosotros y va a ser un partido muy duro y complicado, pero nosotros obviamente vamos a salir a por los tres puntos. Insisto, estando los dos mal, para el Valencia sería un drama el descenso a segunda división. Para el Elche no sería tanto drama porque todos sabemos y sabíamos que la zona en la que habría que habitar este año sería esa. Pero el Valencia no está acostumbrado, por eso digo, a jugar en esta situación. Por eso, aun estando el Elche mal, el sábado sí hay opciones de ganar. Pero para eso tienes que cambiar, no seguir con lo mismo. Y tienes que ser valiente, y osado, y duro, consistente, solidario. Podemos poner mil adjetivos. ¿Hay comunicación con Almirón? ¿Se habla para corregir? Bueno, al final, como todo entrenador y como jefe nuestro, pues obviamente hablamos todas las semanas. Lo he vuelto a decir antes que la racha que llevamos pues no es buena y al final, cuando se complican las cosas, es difícil salir de esa situación. Ahora mismo, la situación en la que vivimos todos, sabemos la que es. Llevamos muchos partidos sin ganar, es muy complicada, pero por el míster no es, porque al final yo creo que el equipo está muy unido. Nosotros hablamos día tras día, sabemos en la situación en la que estamos, intentamos hacer todo lo posible para mejorarla y para romper la racha. Como he dicho, es muy complicado salir de esa mala dinámica. Cuando todo es negativo es difícil encontrar lo positivo, pero bueno, yo creo que lo único que nos queda es seguir trabajando, trabajo y trabajo, y nunca bajar los brazos, porque ahí sí que sería imposible salir de esa dinámica. En eso tienes razón, nunca bajar los brazos, trabajo y trabajo, pero trabajo con sentido, no trabajar por trabajar, no entrenar con la misma idea que te está desmoronando y desangrando en la parte baja de la clasificación. Habrá que buscar soluciones, y eso es lo que se le pide a Jorge Almirón, que hizo un gran trabajo en Lanús, convirtiéndolo en campeón y ganando tres trofeos, dos, más subcampeón de la Libertadores en un Lanús que no era ni Boca ni River, es decir, gran papel de entrenador en Argentina, pero aquí, por lo que sea, pues no ha encontrado el modus operandi, ha ido dando bandazos y lo que tiene que ya es olvidarse, tiene que centrarse en los que mejor están, en el sistema que mejor pueda funcionar, no bajo su criterio, sino adaptando a los futbolistas, se tiene que adaptar a los futbolistas que tiene. Le puede gustar mucho un sistema, pero al final son los jugadores los que lo van a hacer bueno o malo. ¿Esta racha pesa cuando salen a jugar cada partido? Se le pregunta a Guti. Bueno, yo creo que inconscientemente todo el equipo sabe en la dinámica está. Y sabemos nosotros perfectamente que estamos en una dinámica muy complicada, que las cosas no están saliendo bien, pero bueno, yo creo que lo importante es, como he dicho, seguir trabajando. Este sábado tenemos una oportunidad muy importante, que si al final el equipo gana este sábado, yo creo que todo cambia, ¿no? Esa confianza vuelves a cogerla, sabes perfectamente que el fin de semana siguiente va a haber un partido y que lo vas a ganar. Yo creo que es lo que necesitamos, una victoria para dar la vuelta a la situación y las victorias pues yo creo que llegarán si seguimos como lo estamos haciendo, que es trabajando, que es lo más importante, y no bajando los brazos. Probablemente tenga razón, necesitan una victoria para dar un giro, pero la victoria no va a llegar sola, porque el rival también le va la vida, como es en el caso del Valencia. Pregunta que siempre, o últimamente, cada vez más nos hacemos. ¿Por qué llegan tan poco en ataque? Bueno, yo creo que tenemos una idea de juego muy clara, que es sacar el balón jugado desde atrás. Y obviamente jugamos contra 11 jugadores, que es primera división y que no es nada fácil. Al revés, es muy complicado. Sí que es cierto, y tiene razón, que deberíamos de hacer más daño arriba, de llegar más a portería, de crear más ocasiones, pero para eso trabajamos día tras día, para intentar mejorar en eso y obviamente ganar los partidos. Estamos escuchando a Raúl Guti, el centrocampista blanquiverde, al que también se le preguntaba cómo ven los futbolistas, cómo ve la plantilla, el que su entrenador pida 5 o 6 fichajes y centrocampistas. Pues desde mi punto de vista, pues lo vivo con el lado positivo, que es intentar ayudar al equipo en todo lo que se necesite. Si el míster cree oportuno eso, es para el bien del equipo y no para el mal. Al final yo creo que eso también es depende de cada uno. Si su decisión es esa y es lo que él necesita en el equipo, será por algo bueno. Por lo tanto, yo creo que todo el que venga y todo el que esté con nosotros, que intenta aportar todo lo que pueda y ayudar al equipo en todo lo que él pueda. ¿Qué piensa del Valencia? Bueno, pues al final no deja de ser el Valencia, un gran club, un gran equipo, que lo va a poner difícil. Las cosas seguro que las van a poner muy complicadas, pero bueno, nosotros nuestra idea de juego la vamos a llevar a cabo y vamos a ir a Valencia por los 3 puntos, porque no queremos otra cosa que llevarnos los 3 puntos de Mestalla. ¿Cómo están viviendo el cierre del mercado invernal? Se cierra el lunes la posibilidad de fichar. Se habla, se especula, se dice los compañeros que pueden salir. Bueno, el ambiente es bueno, yo creo que... Esta es la respuesta. Pues sinceramente lo siento mucho a esa pregunta, pero es que mi cabeza ahora mismo no está en fichajes ni en nada de eso. Mi cabeza está en el sábado, que es lo importante, que es un partido vital para nosotros, y yo me vado de eso, porque al final no es gestión mía, y la gestión mía es aportar al equipo en todo lo que pueda, y el equipo estar concentrado en el partido del sábado, que ahora mismo es lo más importante. Y como supongo que, obviamente, como tú quieres ganar, todo el mundo quiere ganar, y nosotros los primeros. Sobre si existe un buen clima con el técnico, si suelen hablar con él, esta es su respuesta. Bueno, el ambiente es bueno. Yo creo que los compañeros intentamos evadir todo lo que hay fuera y nos centramos en nuestro trabajo, que es jugar a fútbol y hacerlo lo mejor posible. Lo vuelvo a repetir, llevo toda la rueda de prensa diciendo lo mismo: la situación es complicada, somos conscientes de ello, pero nosotros trabajamos día a día para revertir la situación. Obviamente el equipo habla, con el míster hay charlas y claro que intentamos ayudar y aportar cada uno todo lo que puede y más. Las cosas no están saliendo como nosotros queremos, obviamente no, nosotros lo sabemos, pero para eso mismo tenemos este sábado un partido vital para nosotros y como he dicho, revertir la situación cuanto antes, porque esto se pasa muy rápido y obviamente todo el mundo sabe que la primera división es muy complicada, pero como he dicho también, con un partido que ganes todo cambia y el equipo volverá a coger esa confianza que tanto necesita. Y a nivel individual, ¿cómo se encuentra? Porque vino con esa etiqueta de ser el fichaje más caro en la historia del Elche, se pagaron 5 millones de euros por él, empezó siendo titular, luego dejó la titularidad, volvió y ha vuelto a ser un hombre clave para Almirón. ¿En qué momento está a nivel individual? Y la segunda pregunta, la verdad es que me encuentro mucho mejor ahora. El proceso de adaptación lo pasé ya y bueno, ahora mismo la verdad es que estoy muy contento, estoy con confianza y bueno, sí que es cierto que los resultados no acompañan, pero al final lo más importante es seguir trabajando y bueno, intentar ayudar al equipo en todo lo que yo pueda. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda, una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal, 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Estrena aventura. Estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900 euros. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. El partido del próximo sábado va a reunir a los dos porteros que más paran de primera división. Jaume Domènech y Edgar Badía. El guardameta del Valencia suma más paradas, pero el del Elche tiene mejor promedio. ¿Por qué? Pues porque Jaume Domènech, el portero del Valencia, ha realizado 69 paradas en 20 jornadas, mientras que Edgar Badía ha hecho 6 menos, 63, pero en 2 partidos menos, en 18. Por lo tanto, es superior el bagaje de Edgar Badía, que tiene un promedio de actuación por encuentro de 3,50 paradas por partido, mientras que Domènech, muy, muy juntito, va detrás. Ha hecho 3,45. Por tanto, son los dos porteros que más paradas están realizando. No es buena señal para sus equipos, se demuestra que están llegando demasiado los rivales, aunque para ellos, bueno, pues estar en este top 3 de los porteros que más paran, pues sí que verdaderamente demuestra su calidad individual. Así que esperemos que, ojalá, Jaume Domènech le gane a partir del sábado en este top a Edgar Badía. Eso significaría que tiene que intervenir. Bueno, mira, que le gane, pero no por mucho. Es decir, que tienen que intervenir poco, porque el resto se las cuelan. Eso estaría mejor. Y que ojalá Edgar Badía no tenga que hacer ninguna parada. Desde luego, el Valencia no está para tirar cohetes, solo hay que ver la clasificación. 20 puntos, solo 2 por encima del Alavés, que es el que marca la zona de permanencia. ¿En casa cómo está? Pues en casa no está nada bien. Solo ha ganado 2 partidos de 10. Ha empatado 5 y ha perdido 3. Ha marcado 15 goles en Mestalla y ha encajado 14. O sea que es un equipo, fijaros que el Valencia es cierto que ha marcado 10 goles más que el Elche, pero ha encajado 4 más. Y sobre todo en Mestalla es muy vulnerable. Y el Elche donde mejor se le da es a domicilio, porque el bagaje del Elche también en el Martínez Valero es realmente penoso. Pero se juega en Mestalla, o sea que ahora mismo tiene más confianza el Elche, yo creo que fuera de casa, que en su propio estadio. Mañana iremos ya con la previa, con la última hora de los dos equipos del Elche y del Valencia Club de Fútbol. Aquí lo dejamos. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.